Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 14 horas iniciará el taller de filosofía impartido por Fernando Cerón en la sede del colectivo Mosaico Espacio en Ambato. Durante el curso se abordarán los siguientes temas: modernidad y posmodernidad como categorías históricas, la sociedad del control, sociedad de la imagen y alternativas civilizatorias. Lo recaudado por concepto de inscripciones servirá para construir una biblioteca infantil en Pedernales. El taller es organizado por el colectivo sede del curso La Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, y se desarrollará hasta el 6 de agosto próximo. Internacionales. París. El 14º Festival Playa París se llevará a cabo hasta el 21 de agosto en la capital francesa. En los 6 días que lleva realizándose, los turistas nacionales y extranjeros han disfrutado de casi 3 kilómetros de playa artificial preparada para albergar el certamen en las orillas del río Sena. Se desarrollan presentaciones musicales, danzarias, teatrales de clown y circenses. También se realizan ferias gastronómicas y eventos deportivos de recreación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.